de profundizar más en dicha área, ¿no? Sí, y también muchas veces se escuchaba, ah, ya estudié contabilidad, ya voy a la mitad de la carrera y se me hace que no era lo que yo quería. Y bueno, ahora por una parte parece que fuera más difícil eso porque como hay mayor pulverización de las carreras, de las profesiones, de cualquier manera también uno exige cada vez más precisión en cuanto a la vocación que uno quiere llevar a cabo. Y creo que una vez que se ha resuelto esa elección de carrera, luego cuando uno comienza a ejercer es cuando uno se enfrenta también a otra realidad, que en la práctica no siempre es lo mismo que se había estado estudiando en la teoría o en el salón de clases, o incluso si se había estado estudiando vía internet. Sí, claro, y eso escuchamos mucho de que la carrera no es ni la mitad de lo que necesitas para ejercer tu desarrollo profesional, ya tu ejercicio profesional propiamente. Y a este respecto, ¿por qué es importante? A mí me llama la atención, ¿no? ¿Por qué es importante tener una planeación? Y a mí me pasó, cuando yo estuve estudiando, bueno, yo no sabía en qué iba a trabajar para empezar, ¿no? Yo me gustaba lo que hacía, me gustaba estar en las prácticas de electrónica. Yo no sabía qué tanta oferta había para desarrollo de automatización, por ejemplo, o desarrollo de electrónica, de circuitos, todo esto. Sino que al final de la carrera encontré una oportunidad en una revista de publicación sobre la industria electrónica, ¿no? Y trabajé en eso, o sea, me llamó la atención algo, no nada que ver con la carrera, pero algo en lo que yo no me esperaba, que fue hacer publicaciones, reportajes, notas editoriales, notas técnicas, cubrir eventos como reportera, como gerente editorial de una publicación, de una revista sobre la industria electrónica. Entonces fue muy interesante, pero eso es lo que yo no planeé. Y de ahí se presentan otras oportunidades porque te abre un campo más amplio, pero finalmente vas eligiendo lo que se va presentando y lo que te va apareciendo en ese momento más adecuado de acuerdo a tus prioridades, ya sean económicas, personales, qué sé yo. ¿Qué es lo que se recomienda o cómo podemos nosotros decidir una planeación de carrera? O sea, ¿qué nos puede llevar a eso? Pues es como cuando se planea un viaje, hay un buen consejo para eso y es cuando tú vas a hacer un viaje, digamos, a otro continente, a otro país, y porque vas de paseo, vas a explorar, como planear tal vez incluso a nivel de día a día, a dónde vas a ir, qué se necesita, por ejemplo, reservar, si es que vas a ir a visitar algún lugar, si quieres conocer algún museo, etcétera. Y bueno, haces un itinerario, una planeación muy específica y muy precisa, te equipas con todos los recursos que necesitas. Y finalmente, el consejo para verdaderamente disfrutar el viaje es, un día antes de salir, tira a la basura ese plan que tenías ahí escrito y está dispuesto a las buenas sorpresas y a estar preparado para los imprevistos. Es lo mismo con la carrera. Una vez que se termina el estudio, que uno se lanza al medio laboral o a la empresa, si es el caso de emprender, pues nunca se sabe lo que se va a encontrar. Y así como nos compartes tú, Liliana, realmente la apertura, la flexibilidad y las ganas también de conocerse a sí mismo a través de su profesión, de la profesión de uno, es lo que realmente nos va delineando un camino más sólido, nos va confirmando cuál es, al menos por una etapa o por un tiempo, cuál va a ser la línea que vamos a seguir, en donde vamos a encontrar la motivación más importante, que incluso va más allá de el aspecto económico, y es el verdaderamente amar lo que hacemos. Hablábamos en alguna ocasión de eso en el programa, ¿no? La vocación de hacer. Hablábamos de que si tú vas al trabajo o vas a hacer lo que te gusta, porque decíamos que trabajo proviene de un verbo, de una palabra latina que significa un tormento, un tipo de tormento, era el trabajo, ¿no? Y ahora lo utilizamos para designar lo que hacemos durante 8 horas para ganarnos el sustento. Entonces, ¿qué tanto sufres lo que haces o qué tanto verdaderamente lo disfrutas? Y que realmente, como dices, ¿no? El aprendamos a conocernos, aprendamos a amar lo que hacemos, porque ¿cuántos de nosotros no escogemos una carrera por herencia o por tradición familiar? Claro. O porque el papá me quiere ver como médico o como abogado, lo que decíamos, ¿no? Las carreras de tradición. Así sí. es. Y que realmente no nos ponemos a pensar o nos sentamos a decidir qué es lo que yo quiero. Así es. Sí, es así como dices, Vania, que realmente nos sorprendemos a veces de lo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos a la hora de estar trabajando, y es que realmente a veces la vida nos puede presentar un escenario en el que lo que nosotros considerábamos, por ejemplo, un hobby, se convierte en lo que realmente quisiéramos hacer, y poco a poco esa actividad que se veía antes como un hobby, pues va creciendo, y así como no queriendo vamos dedicándole más tiempo a eso, y nos vamos especializando, nos vamos relacionando con personas que hacen ese tipo de actividades, entramos a ese medio, y a lo mejor da una vuelta a la vida, ¿sí? Lo importante aquí es que al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades, que se tiene la apertura y la flexibilidad para recibirlas, es el vivir a propósito, es decir, continuamente estar también meditando y reflexionando acerca de lo que hemos recorrido, dónde estamos, y trabajar en una visualización de hacia dónde queremos dirigirnos. Vámonos con una canción en unos momentos más, y es una canción que a mí me gusta mucho, que es muy positiva y muy esperanzadora. Y bueno, al regreso me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿cómo propones tú que podamos comenzar esa planeación? ¿Por dónde tenemos que empezar para poder saber qué es lo que queremos y no nada más dejar que la vida nos traiga las oportunidades? Vámonos con Color Esperanza de Diego Torres y regresamos. Esto es La Esquina del Círculo. Sirve. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Una vez la esquina del círculo. Pues estamos de regreso en la esquina del círculo. Vania, bienvenida, no te habíamos dado la bienvenida. Muy mal, yo ya aquí dando mis comentarios, opiniones y todo lo demás. Y no me había saludado el día de hoy, Liliana. No, perdón por haber llegado un poquito tarde, me topé por ahí con un accidente en López Mateos, que era lo que comentabas. Parece ser que hoy es el día de Stampens en López Mateos, así que... Y en todos lados, nosotros nos encontramos también como... Tres casi cosillas que no nos dejaban avanzar, pero bueno, pues aquí estamos. Así es. Platicábamos acerca de la planeación de carrera. Ahorita yo me encuentro en a estas alturas de mi vida, me ha dado por comenzar a pensar qué es lo que quiero. Voy a seguir esperando. ¿Apenas? Voy a seguir esperando pues que las oportunidades se presenten o yo ver como que, ay, como que eso me late y déjame, me voy por ahí. O verdaderamente planear. A mí me llama la atención el hecho de que planear no es nada más ponerte a pensar qué te gustaría hacer, sino establecer objetivos y establecer fechas para lograr lo que quieres hacer. Si, por ejemplo, yo en mi carrera, que es ingeniería, yo me he estado especializando en ventas y en mercadotecnia, bueno, si esta es mi área, si es algo que me gusta y si es algo en lo que soy buena, que tengo el talento, puedo especializarme más. Pero no también estar esperando, bueno, que la experiencia me dé los conocimientos que necesito o simple y sencillamente cambiarme de área, ¿no? ¿Por qué no planear eso y decir, bueno, a lo mejor en un año quiero estar ganando tal cantidad? Porque esto y esto y esto me va a dar la oportunidad de subir de puesto, ¿no? O estar trabajando en tal empresa, o me gustaría mi trabajo. O sea, empezar a de verdad establecer objetivos y trabajar por ellos. ¿Tú cómo nos recomiendas, Gerardo, que empecemos a planear nuestra carrera profesional? No importa pues la edad o los años que tengamos de ejercicio profesional. Pues sí, realmente nunca se deja de hacer una continua planeación, porque todos vamos cambiando a lo largo de nuestra carrera, vamos descubriendo nuevos aspectos en nosotros, nuevas habilidades, gustos. Y ahí podríamos dividirlo en cuanto a diferentes aspectos, como hay algunos trabajos o actividades que podemos amar, otros en los que quizá no amamos tanto, pero que sí somos buenos en eso. O quizá algún otro en donde ni lo amamos tanto, ni somos tan buenos, pero se gana muy bien. Sí. Entonces, la verdad es que es una elección. Habrá quien puede encontrar todo en un solo paquete, y que sería así como la situación ideal. Sin embargo, pues no siempre ocurre así, y debemos elegir. Sí, y debemos elegir tanto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y para en sí la planeación de carrera, como lo mencionas, Liliana, existen diferentes modelos que se utilizan en el momento de estar asesorando a los profesionistas. Por ejemplo, existe uno, el término en inglés es GROW, y las siglas van... en función de lo que significa la palabra grow, crecer, y la G como goal, tener una meta, la R como reality, conocer cuál es la realidad de nuestro entorno, de la proyección hacia adelante, también la O significa options. Y verdaderamente a través del conocimiento de la realidad podemos identificar cuáles son las opciones que tenemos, ya sea para desempeñarnos laboralmente como empresarios o incluso para quizás seguir estudiando algo más. Uh-huh. Así que es algo que se encuentra valioso el seguirse preparando, por supuesto. Y la W va... por lo que tú mencionabas precisamente, va por el what, when, where, who, sí, es decir, qué, dónde, en qué tiempo lo vamos a hacer. Y bueno, es el modelo en sí clásico de la planeación que aplica y que viene de la administración de empresas. Sí, es como estar administrando nuestra carrera, ¿sí? Este es un modelo básico que todos lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, es decir, de manera automática. Pues vamos fijándonos una meta, vamos dándonos cuenta de dónde estamos. Si estamos trabajando en una empresa, pues qué perspectivas tiene esta empresa, en general, en sí la empresa y el lugar que estamos ocupando en la empresa, qué proyección podríamos tener, hasta dónde podemos llegar. También de esa manera identificamos las opciones que tenemos, las oportunidades, y ya sea en la empresa o en el medio. Y es también muy importante, pues, definir qué es lo que uno quiere. A veces el jefe puede estar preguntando, bueno, a ver, tuvimos tu evaluación de desempeño y vemos que eres muy bueno para el análisis. Y a veces uno puede sorprenderse y decir, bueno, sí, sí reconozco que he tenido un buen desempeño en cuanto a esa actividad de hacer análisis, pero la verdad es que a mí lo que me gusta es estar con la gente, ¿sí? Entonces, muchas veces la orientación que le da la empresa a el empleado es hacia dónde es bueno, ¿sí? Pero también es muy importante que nosotros expresemos qué queremos, hacia dónde queremos ir, y eso significa en ocasiones una elección más precisa, e implica muchas veces también riesgos. Y bueno, ¿qué es la vida si no es estar eligiendo y tomando riesgos, pero siempre hacia un bien? Oye, pues muy interesante el modelo, me gusta. Grow es goal, que es uno establecerte un objetivo, podríamos decirlo. La realidad, reality, que es establecer cuál es tu estado actual, ¿no? Así ver con realidad tus habilidades y lo que tienes que trabajar, las opciones que tienes, hacia dónde te quieres mover, y pues establecer. Pues a mí se me, yo pensé que ibas a decir write, o sea, describir, escribe, pero el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Y está genial, ¿eh? Me gusta. Sí. Y que realmente es muy aplicable en cualquier aspecto en tu vida, ¿no? Sí, de hecho estoy de acuerdo. O sea, siempre que vas a planear algo, siempre que vas a tomar una decisión, siempre que vas a encaminar tu vida en algún rumbo, tienes que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y sobre todo como ser muy consciente de lo que uno quiere, de poder interiorizar para poder tomar una decisión asertiva, sobre todo. Así es. Sí, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿De acuerdo? Es, así es. Muchas veces, como decía, que una empresa, y si nosotros lo vemos desde la perspectiva como empresarios, pues también vamos a ver en qué son buenas las personas que están trabajando con nosotros, pues para que puedan enfatizar esa actividad y que la empresa sea más productiva. Bueno, eso es un modelo más parecido a lo mecanicista, en donde trata de optimizarse lo que estamos haciendo, pero hay que comprender que estamos trabajando con personas y nosotros mismos reconocernos como personas que elegimos, que cambiamos también y que vamos descubriendo precisamente esas oportunidades con el paso del tiempo. Quizá no se va a desear lo mismo cuando se acaba de salir de la carrera a cuando ya tienes 10 años en el medio laboral o emprendiendo, ¿cierto? Uno va cambiando y vas descubriendo también nuevas habilidades o desarrollándolas cada vez más. Sí, totalmente de acuerdo. Vania, ¿tú cómo has visto, cómo ha sido tu desarrollo profesional? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, en mi caso siempre ha sido como el desarrollo de la parte técnica. Yo me acuerdo que desde chiquita siempre andaba yo desarmando cuanta cosa me encontraba. O sea, sea, desde los Walmans, la videocasetera, eso ya no sirve, pues trae para acá, ¿no? Manitas de estómago, ya sabes, ¿no? Entonces siempre fui como muy encaminada al área técnica. Desde chiquita yo sabía que iba por el lado de, a lo mejor, de las computadoras, de la electrónica y todo este rollo. Pero precisamente uno no sabe a lo que se enfrenta allí en el ámbito laboral. Uno no sabe realmente con la realidad con la que te vas a topar. Digo, que no es lo mismo andar desarmando cuánto chunche te encuentras en tu casa a realmente ya ponerte a chambear en ese aspecto, ¿no? De una manera metódica y establecida. Entonces, pues bueno, yo realmente aguanté un año de experiencia laboral en el área de la electrónica. Y después opté por decir, lo mío yo creo que es la docencia. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahorita, después de haberme aventado una ingeniería en electrónica, estoy estudiando la maestría en educación, porque precisamente me latió la parte pedagógica de decir, bueno, ¿y yo qué puedo compartir con el resto del mundo, no? Entonces, sí, sigo teniendo esas habilidades dentro de mi desarrollo en la parte de de la ingeniería, pero aprovechar todo ese bagaje para poderlo compartir con alguien más, ¿no? Sí, yo creo que eso que mencionas, Vania, es muy importante, el descubrir qué es lo que puedes compartir con los demás, qué es lo que puedes aportar socialmente, que representa un valor para los demás, y es donde también encontramos un sentido para nuestra vida, para el caminar día a día en una dirección que nos permite tener satisfacciones, logros, y la retroalimentación de los demás es también muy importante. Cuando eres reconocida en lo que estás haciendo, cuando eres reconocido y uno recibe ese reconocimiento, pues está reflejándose en una motivación interna muy poderosa, está confirmándose en uno mismo que puede estar aportando algo útil para los demás. Y ahí es donde podríamos tocar también el tema de la motivación. Sí, por cierto que las empresas ahora están buscando cada vez más que, en vez de que estén viendo cómo motivar a su personal, más bien el cómo facilitar una automotivación. Es decir, está recuperándose cada vez más la individualidad, que en un tiempo estuvo un tanto opacada por el movimiento en masas, es decir, como lo que platicábamos al principio, pues todos son licenciados en derecho o ingenieros o médicos, etcétera, y de, como de una forma estandarizada, ¿no? Y el que estudió para contador iba a ser contador toda su vida, ¿sí? Y de hecho hasta había un estigma si la persona decidía un cambio en su vida en cuanto a asociarlo con un fracaso, ¿sí? Es que, o el médico, ¿verdad? Clásico, que estudió medicina quién sabe cuántos años y tiene un puesto de tacos. Y entonces, tacos el Inge, ¿te acuerdas? Claro. No, y ya por eso había un estigma muy equivocado, por cierto, en donde se le podría haber asociado con que había fracasado, ¿sí? Tantos años de carrera para que terminaras haciendo tacos, ¿no? Así es, sí. Y bueno, mencionar sobre los tacos es una posibilidad, pero sí, hay claro, muchas, ¿no? En cuanto a, no, pues finalmente se decidió por ser actor de teatro, ¿no? Por ejemplo, o músico, o alguna otra área que siempre había deseado, ¿no? Y que, como decías, Vania, quizá la profesión la había estudiado para agradar el deseo de los padres en cuanto a formarse en una profesión. Pero tarde o temprano brota lo que hay en nuestro corazón para llevar a cabo, y porque lo vamos a hacer por muchos años, ¿sí? Entonces es un camino de descubrir y confirmar la vocación en uno mismo. La vocación es muy importante tenerla siempre en enfoque, porque vocación viene de llamado. Es en realidad un llamado. ¿Qué es lo que nos está llamando a tener un sentido de vida, un propósito? Pues vámonos con otra canción para terminar, para regresar al último segmento y platicar de otra herramienta que también ahorita está muy en boga dentro de la industria y sobre todo dentro de las profesiones, que es el coaching. Pues vámonos con La Carencia, que no me acuerdo de quién es. De Panteón Rococó, claro. Sí, la rolita. La rolita del miércoles. Pues vámonos con esta canción y regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. La gente pobre no tiene lugar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Todo lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar. Porque el antidoping, el salario, la Sabina, la maldita, el trabajo, el salud. ¿Quién viene? Ahí viene, el chile que te mantiene. Y en la cama te entretiene, de la boca lo retiene. Que lo traiga tu pareja. Que mueva la cintura, ella es de la calentura. Y después de la sobada, ella ya no quiera nada. Y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Bien, pues estamos de regreso después de haber escuchado esta rolita, La Carencia de Panteón Rococó, un super ska. Por aquí le mandamos saludos a Elia Sandoval. Nos dice que si el coaching hubiera existido en mis tiempos, principios de los 90s, otra cosa hubiera sido con ella. Nunca es tarde, Lea, nunca es tarde. Todavía podemos tomar maestrías, diplomados, orientaciones y demás, ¿no? Tengo una amiga que me dio muchísimo gusto, ya no sé cuántos años tenga, pero pues ya tiene hijos, hijas grandes, ya de más de 15 años, entonces pues ya tiene más de 30 al menos. Y acaba de entrar, estaba feliz porque acaba de entrar a estudiar su licenciatura en artes escénicas en el CUA. Entonces pues está padre, porque a lo mejor es algo que para ella fue un hobby toda la vida y ahorita va a estar una carrera, ¿no? Y ella ya tiene pues, seguramente más de 45, entonces está muy padre eso. Sí, también de hecho por aquí ahorita Alejandra Aguilar me comentaba que al principio que estaba muy interesada en escucharnos, ya que después de 24 años regresaba a la universidad, ¿no? Ah, pues felicidades, muy bien, éxito. Yo quiero acá mandar saludos a Pedro Medina, que también, bueno, por ahí sé que está en un proceso de también hacer lo que le gusta y hacer cambio de, pues, de actividades. Felicidades y mucho éxito. Quiero mandar saludos a Emanuel Orozco, a Elba Gabriela Reyes, a Elena León, a Juan Carlos Mesa Gómez y a Inmaculada González, que creo que es la primera vez que nos escucha. Muchos saludos a todos. Bienvenida. Y gracias. Recuerden que estamos esperando sus comentarios, aunque ya estamos en el segmento final del programa, porque ya tenemos oportunidad de platicar un ratito y sobre todo comentar al aire lo que ustedes nos están preguntando. Por acá también quiero saludar en el perfil de La Esquina del Círculo a Iván Gómez Gracia, que también creo que nos escucha, y bueno, Elea Sandoval también por acá las saludé, pero ya me la ganaste, Vania. La compañía. Pues practicábamos acerca del coaching. ¿Qué es el coaching? Gerardo, platícanos. Tú que lo vives y que tú lo haces, ¿no? Lo apoyas a la gente. ¿Qué es el coaching? Sí. Para tocar el tema del coaching, primero me gustaría decir que me da mucho gusto los comentarios porque pues reflejan el hecho de los comentarios que acaban de leer, porque reflejan el propósito que están teniendo de realizar los sueños, ¿sí? Que hasta el último día de nuestra vida tenemos permiso de tener sueños y de buscar realizarlos, ¿cierto? Y bueno, pues con mayor razón el día de hoy. Es decir, la vida está hecha de sueños y esa vocación, esa profesión, ese hobby, esa meta que nos hemos puesto, convirtámosla en un sueño y sigámoslo hasta realizarlo. Y los sueños también tienen sus ciclos, vienen, crecen y vamos tras ellos. Quizá no todos los conseguimos, pero algunos sí, y después nacen nuevos sueños, ¿sí? Y en todo ese trayecto en donde vamos tras esos sueños, es muy valioso el que podamos tener a un tercero que nos está acompañando en ese proceso. Estamos hablando ya específicamente de lo que es el coaching, que traducido, porque es una palabra generalmente usada en inglés, pero traducido podríamos decirlo como un acompañamiento en la carrera, en el camino, ¿sí? Y el coaching pues obviamente surge de el medio de los deportes, en donde está el coach, el entrenador, ¿sí? Pero ya en el contexto profesional pues podría entenderse más como alguien que siempre nos va a hablar con la verdad, alguien que va a también reflejar una confianza en nosotros, que nos va a orientar hacia hacer un balance, un reconocimiento honesto de nuestros recursos, de nuestras habilidades, experiencia y sobre todo de nuestros intereses, de qué es lo que queremos, porque ese es el motor esencial. Así entonces el coaching consiste en la relación de un profesionista, y no necesariamente un profesionista, puede ser una persona que no tenga un estudio de licenciatura o de carrera, y sin embargo que se haya desempeñado por sus competencias en algún campo, porque también es realmente admirable cómo podemos encontrar personas que sin tener los estudios académicos muchas veces destacan con mucho éxito en lo que hacen. Uh-huh. Y ese es un buen ejemplo de cuando amamos lo que hacemos, ¿no? Así es. Gerardo, si alguien se quisiera comunicar contigo para hacer un seguimiento o un coaching de carrera, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, se pueden comunicar a mi celular, que es 33 11 76 27 50. Es 33 11 76 27 50. O a mi correo electrónico gerardo@mi-psicologo.com. Ok, pues ahí están los datos, también los vamos a postear ahorita en unos 2-3 minutitos para si se quieren comunicar contigo, te puedan localizar y poder empezar a hacer un poquito de orientación, ¿no? Con mucho gusto. Bien, pues estamos ya casi por despedirnos. Liliana. Bueno, pues espero realmente que les haya interesado el tema. Podemos darle seguimiento y si tienen, recuerden que tenemos varias vías de comunicación. Tenemos el Facebook, por ahí nos pueden encontrar como La Esquina del Círculo, ya sea en perfil o en página de seguidores, en página de fanseses. Y también tenemos, bueno, el correo electrónico, que es laesquinadelcirculo@gmail.com. También, bueno, tenemos Twitter, que es La Esquina del O. Queremos saber sus comentarios y, bueno, cualquier pregunta, duda o mayor información la podemos forwardear con Gerardo para, pues, dar seguimiento a este tema después de la sesión. Muchas gracias por escucharnos. No hay pretexto para no encontrarnos, no localizarnos. Estamos en todas las vías de comunicación, esperando sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias de temas, también de qué quieren que hablemos, de qué nos quieren escuchar alegar. De así repente es. Un rato. Y bueno, pues ojalá que les haya servido el tema. Ya saben que siempre hay que tener una meta clara, una orientación que les guste, que estén convencidos de ello. Y qué mejor que hacerlo de una manera asertiva. Recuerden que nunca es tarde para alcanzar los sueños, nunca es tarde para hacer lo que verdaderamente soñamos y deseamos hacer. Y para eso está la planeación de carrera y, bueno, el coaching profesional. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Valga la Gerardo, redundancia. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y a los que nos están escuchando. Pues aquí eres bienvenido cuando quieras y cuando, pues, también nos vuelvas a aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en uoradio.com. Esperamos tus comentarios. Radio Cusey.